Un saludo a la audiencia del informativo FARC. ¿Cuál es la situación actual del problema de tierra de nuestra provincia? De ello nos habla don María Raimundo Luna, de Agua Amarga, departamento Pellegrini. Es como que estuviéramos en una tensa calma. Sigue habiendo las bandas armadas en el interior de la provincia. Es como que el año electoral ha puesto como en el freezer algunas cuestiones complicadísimas. Vuelvo a repetir que hay las bandas armadas en varios lugares de la provincia y nosotros sabemos de que esto no va a resolverse así nomás porque creemos que no hay voluntad política para hacerlo. En nuestro departamento hay 4 o 5 lugares bien calientes. Ahí operan las bandas armadas, que el gobierno de la provincia las conoce, obviamente los jueces también. ¿Qué hacen las bandas armadas? Custodian, presionan a la gente, amedrantan, les roban los animales. Y en muchos casos, la verdad que ya debería haber habido un par de muertos más. Pero creo que la paciencia de los campesinos es la que está permitiendo que por el momento no se dé eso. De todas maneras, es complejo el tema porque los mercenarios que están en las bandas armadas son en muchos casos gente de la zona, del Mojón, de Nueva Esperanza. Una situación súper preocupante. Creemos que el Estado provincial debe ocuparse de las cosas y si no, bueno, hay que buscar otro ámbito. Hay que procurar de que lleguemos al gobierno de la nación y a las organizaciones internacionales porque creemos que están en juego elementales derechos de los campesinos y las comunidades originarias que lamentablemente los tienen indefensos. A esta realidad de las familias campesinas se suman otros problemas que ya nos cuenta don Erasmo Arce, de San Benito, departamento capital. Un problema que histórico, que es la falta de agua. Otro problema que tenemos, que es grave, es que han cerrado los campos, la usurpación de los campos. La mayoría de la gente vive de la cría de ganado vacuno, caprino. Están muriendo de hambre los animales. Otro problema gravísimo es el abigeato, que se han hecho denuncias, pero no tenemos resultado positivo. Y bueno, la gente está muy preocupada, está muy angustiada, están emigrando gente de la zona a la ciudad porque nadie va a criar para que otros se vengan a aprovechar. Usurpación de campo, sequía, abigeato, también son las causas de éxodo de las familias campesinas. Y de ello nos habla don Erasmo. Los jóvenes se van, las mujeres van a trabajar cosechando en otras provincias, en Catamarca, en Entre Ríos, los varones, la deflorada, la juntada de aceitunas. Algunos van y ya no vuelven más. Ahí de San Benito más adelante, ahí se han ido a San Luis y han comprado sus casas y ya viven ahí. El campo está quedando sin habitantes. Va a haber campos sin campesinos, con dueños que no sabemos de dónde son y deben conocer el campo. Campos sin campesinos, obligados a vivir a orillas de las ciudades y pueblos, reportó FM Comunitaria del Sur para Farco Satelital.